La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado Edentino Histerismo de Confrontación, que dice en particular: En el acto de inicio de la obra del Museo Conmemorativo de los Secuestrados por el Norte en el tiempo de guerra del 25 de junio, celebrado hace poco en la ciudad Paju de la provincia Gyeonggi, el ministro de Reunificación títere Hong Yong-pyo dijo que el problema de los secuestrados por el norte en el periodo de guerra es el problema moral que debe ser solucionado sin falta, y que concluirá pronto la redacción del informe sobre el verdadero aspecto de los secuestrados por el norte que arregla el resultado de los recogidos durante los últimos 5 años y hará de él digno registro de la historia. Esto como expresión del malsano intento de hacer más perversa la confrontación con el norte, es otra grave provocación política imperdonable contra el norte y un intolerable insulto a los pasados al norte. En cuanto a los inventados como los secuestrados por el norte en el tiempo de la guerra por los títeres, ellos son los que durante la pasada guerra de liberación de la patria se trasladaron voluntariamente al norte en busca de la auténtica verdad y vida. Los autores del rapto y de la violación de los derechos humanos son los fantoches surcoreanos. La junta de Park Geun-hye secuestró en pleno día a norcoreanos, incluidas 12 muchachas, y los mantiene todavía en un lugar apartado y perpetra sin titubeo las atrocidades de lesa humanidad. Pese a ello, cacarea de la moralidad y sale con un tal problema de los secuestrados por el norte en el tiempo de guerra, lo cual es la mar de descarado. La nación no perdonará jamás tal perversa provocación de la camarilla surcoreana contra el norte. Hemos ofrecido el comentario de la Agencia Central de Noticias de Corea.